Labuenaga, Estibaiz Ezkoiri. Asisten, además de los concejales que formamos parte del Pleno del Ayuntamiento, los miembros del Consejo de Administración no concejales que tendrán voz en la Asamblea, pero no voto. Aprovecho para dar la bienvenida a esta Junta General, a los vecinos y vecinas que asisten. No suele ser usual la participación pública de las asambleas de las sociedades anónimas, y de hecho creo que es la primera vez en los 18 años de existencia de Ciberes Lucha que se permite la asistencia de los vecinos. Es por eso. Así pues, nos unimos al deseo de los convocantes de la asamblea, que son los que lo han solicitado. Estamos totalmente de acuerdo en que este tipo de convocatorias se abran al pueblo. Es la primera vez que asiste público, creemos conveniente explicar brevemente su funcionamiento. Bien, Zubiaiekuntzak es una sociedad mercantil de capital íntegramente local. Así pues, la sociedad se constituye y actúa conforme al derecho mercantil. Y la Junta General de la Sociedad es el pleno municipal que actúa como socio único de la misma. Por lo tanto, la Junta General se acomodará en cuanto al procedimiento de los preceptos de la ley y al reglamento de las corporaciones locales. Sin embargo, para el resto de cuestiones sociales, sigue el régimen de las sociedades anónimas. Esto queda perfectamente explicado en el artículo 7 de los estatutos de la sociedad, en el que dice que la corporación municipal en pleno, constituida en Junta General de la Sociedad, se acomodará en cuanto al procedimiento de convocatoria, quórum de constitución, régimen de debate, quórum de votación y a la adaptación y comunicación de acuerdos a los preceptos de la Ley de Base de Régimen Local, Reglamento de Organización y Funcionamiento, aplicándose el régimen de las sociedades anónimas en los restantes cuestiones sociales. Esto es, que la convocatoria, quórum de constitución, régimen de debate, votación y adaptación de acuerdos se remite a la legislación administrativa y no a la legislación mercantil. Por otra parte, la legislación administrativa dice lo siguiente. Concretamente, en el artículo 78.2 del Real Decreto 2586/1986, por el que se aprueba el reglamento orgánico funcional de las corporaciones locales. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el alcalde o presidente con tal carácter, o en iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte al menos del número legal de miembros de la corporación. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los que la suscriban. La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la facultad del alcalde o presidente para determinar los puntos del orden del día, si bien la exclusión de este y alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada. Por estos dos artículos se faculta al alcalde para excluir alguno de los asuntos propuestos en el orden del día, motivándolo debidamente. Así pues, el punto 1 y 3 del orden del día propuesto por los solicitantes quedan excluidos porque no son competencia de la Junta General de Zubiaiekuntza. Estos son: el punto 1, aclaración de la situación financiera de la sociedad ratificada por el informe de IBEX y el estudio de viabilidad realizado por ATES respecto a la promoción de viviendas en Ugalde, y que este acuerdo sea publicado de la Junta General de Ciudad. Y el punto 3, contratación de un informe jurídico sobre el procedimiento seguido en el expediente de contratación del concurso de la gerencia de Zubiaiekuntza con el motivo de aclarar y desbloquear la actual situación que vive el Consejo. Los motivos para la exclusión de estos puntos de orden del día son los siguientes. La Junta General no tiene competencia para aclarar la situación financiera de la sociedad y tampoco tiene competencia para contratar. Y ahora voy a enumerar las competencias de la Junta General, que las dictamina el artículo 160 del Real Decreto Ley 1/2010, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, que dice: es competencia de la Junta General deliberar y acordar los siguientes asuntos: la aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social, el nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos, la modificación de los estatutos sociales, el aumento y la reducción del capital social, la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente, la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero, la disolución de la sociedad, la aprobación del balance final de liquidación y, por escrito, a otros asuntos que determina la ley o los estatutos. A la luz del citado artículo, queda de manifiesto que varios de los puntos del orden del día propuestos por Labuenaga, Estibaiz y Goiri para la sesión de la Junta General no son competencia de la misma. Por lo tanto, queda justificado el motivo por el que estos puntos han sido retirados. A esta justificación hay que sumarle otros aspectos de la propuesta del orden del día que no respeta la normativa vigente. Toda convocatoria tiene que ir acompañada de la pertinente documentación que no se nos ha sido aportada, con lo que está incumpliendo lo señalado en el artículo 127-197 de la Ley de Sociedades Anónimas, que dice que los administradores están obligados a facilitar la documentación por escrito. Cuando recibimos la convocatoria, nos pusimos en contacto con la UNAVA, concretamente el día 2 de mayo, y nos solicitamos el informe al que se hace referencia en el punto 1. Y posteriormente, en una comisión de urbanismo celebrada el día 10 de mayo, pusimos en conocimiento a los asistentes que no teníamos el punto y que no teníamos la documentación. A día de hoy todavía no se nos ha entregado. Lo más grave del asunto no es que la Junta General no tenga la documentación, sino que lo más grave es que ni siquiera la tenga parte del Consejo de Administración. Es más, no la tiene ni el presidente. ¿Si quieres comentar algo al respecto? Pues bueno, como ya os comentado al principio, la verdad que desde que yo estoy en estudio en el ICUNCHAC, es la primera junta abierta al pueblo, a petición vuestra, en este caso, sea abierta y grabada, para que, bueno, pues el pueblo queríamos aclarar un poco una serie de circunstancias, pero como seguimos viendo la conducta antidemocrática, en este caso del presidente de la Junta General, no sé si respaldada por el resto de miembros, pues no sé, primero, sí te quería responder que en Consejo de Administración hicimos un punto del orden del día que era para proponer esta Junta General intentando, yo creo, solucionar pues un poco la problemática que está surgiendo dentro de Estudiar el ICUNCHAC. Allí se aclaró y se explicó claramente a nuestros representantes de qué se iba a tratar, qué es lo que queríamos aclarar y todo ello. Yo creo que si eso nos sirve, creo que aquí sobra todo. Y si por parte del equipo de gobierno o del presidente de la Junta General lo que quiere es quitar puntos del orden del día, seguimos sin transparencia, sin participación y sin democracia. Por eso, por lo menos, los miembros del PNV abandonamos la sala. Que era lo que creemos que se trataba de este punto, y más cuando estamos hablando de unos documentos que no están en nuestro poder, por mucho que se haya hablado en el Consejo de Administración. Los documentos tienen que estar por escrito aquí y no están a día de hoy, después de haberlo reclamado dos veces. Y aparte, pero aparte de eso, o sea, no creo que las instituciones tienen que tener bien claro cuáles son sus competencias conforme a la ley. Y más allá es pues tirar para adelante, digamos, defenderlas. Nosotros de luego somos equipo de gobierno y vamos a velar para que así sea. Vamos a ver, si en una junta de Sevilla de la Cuncha ellos dijeron que lo que querían, yo creo que el secretario de Sevilla de la Cuncha tenía que levantar la acta y a ver qué lo pasaba aquí, ¿no? ¿O no? Bueno, es que digo yo, No, estoy hablando con él, ¿eh? ¿Conmigo? Sí, porque contigo creo que tú no tienes voz. Sí tiene voz, pero no tiene voto. ¿Eh? tiene voz, pero no tiene voz. Que yo sepa, no tiene voz. ¿Los administradores tienen las asambleas? Yo lo que estoy hablando aquí, creo que sí. Respondiendo. Sí. Estos señores hicieron en una junta de su día de la Concha unas propuestas. Creo que en esa junta se habrá levantado un acta en la cual piden, unos señores piden que se haga esta reunión, ¿no? Y pidiendo esto y esto y esto, ¿por qué y por qué? ¿Por qué no se ha levantado a través del secretario de Tuve y la Concha y os lo ha pasado a vosotros? Digo yo. No sé quién te puede contestar. Si quieres que conteste yo. El acuerdo fue, y voy a responder yo, que el acuerdo fue convocar la junta y tenemos nos trajo un escrito y está incorporado al acta de dicha sesión. Y el escrito fue los puntos del orden del día que posteriormente, cuando los revisamos, contestamos por correo pidiendo aclaración. Además, creo que fueron unas preguntas bastante concretas y bastante claras. Bueno, brevemente por encima te voy a decir, para tratar de aclarar el tema, hicimos unas preguntas a las que simplemente había que preguntar, pedíamos, si se refiere a esto lo que estás pidiendo, ¿es correcto? La respuesta era sí o no, ¿y por qué? Entonces, esa pregunta, y por otra parte se hablaba del acuerdo que se proponía en este punto del día, en el que se decía, si hacéis referencia a un determinado acuerdo, entendemos que debéis entregar previamente una propuesta de acuerdo. ¿Nos la podéis hacer llegar? Y esto no lo hace llegar a nadie, ni se a nadie, ninguna pregunta. Así pues, si no hay nada más que comentar, repasamos a lo que sí que es la Junta General Extraordinaria, pues el punto número uno. Que es la acción de cuentas de la situación de los recursos y contenciosos que ha tenido la sociedad últimamente. Recurso de Santiago Murúa ante el órgano contractual del Gobierno Vasco, contencioso administrativo de Ibarrola Arquitectos y recurso de José Antonio Lava Reconstrucciones ante la Cámara de Comercio. Toca a los convocantes explicarnos este punto. Es que también estoy como convocante de este punto. ¿Tú no sabes de verdad? ¿Explicas tu ponencia más o menos? Sí, la sociedad ha estado inmersa en tres demandas. La primera ha sido la que presentó Santiago Murúa, del órgano de recursos contractuales del Gobierno Vasco, por la no adjudicación del contrato de servicio de gerencia de la sociedad. El órgano del Gobierno Vasco inadmitió el recurso del señor Murúa, pero no entró en el fondo de la cuestión. Simplemente el Gobierno Vasco dijo que no era competente para entender de una no adjudicación. Ese órgano entiende de adjudicaciones, de declaración de desistimiento o de renuncia al contrato. Entonces, al no ser materia de dicho órgano, el Gobierno Vasco el órgano del Gobierno Vasco simplemente lo inadmitió. Posteriormente, el señor Murúa ha presentado una demanda ante el juzgado de lo contencioso administrativo y en la que solicita la impugnación del acuerdo de no adjudicarle el contrato. Otra demanda de Ibarrola de Arquitectos, que ha sido legítima en segunda instancia, bueno, pues ya no, esa demanda ya no tiene lugar. Finalmente, el último que hemos tenido ha sido el de José Antonio Lavar y Construcciones. Esa empresa se encargó de la urbanización, de las obras de urbanización de Boalde, presentó una reclamación ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao por importe de 469.000 euros. Designamos abogados y procuradores para que nos defendieran. Y bueno, pues esa reclamación hace mes y medio fue desestimada completamente en la Corte de Arbitraje. Base a las pruebas judiciales y digitales practicadas. Punto 2. Propuesta de Bildu para la realización de una reunión entre los representantes políticos de ADIE, EAJ-PNV y Bildu para llegar a acuerdos y comenzar la gestión de la sociedad de 1.0. Esta es una propuesta porque realmente llevamos una legislatura que es continuas desavenencias completas dentro de lo que es subir al Consejo de Seguridad. Hemos estado siempre por la labor de tratar de tirar para adelante con el tema de la sociedad esta, porque es implica demasiado en la economía del ayuntamiento y las arcas municipales, por supuesto del pueblo, que es el único que se utiliza al final, como para estar ahí dándonos codazos y patadas, que es lo que estamos haciendo últimamente. Nuestra cultura siempre ha sido tirar para adelante, llegar a acuerdos, solventar lo mejor posible la situación económica por la que atraviesa, por la situación de crisis que atraviesa ahora mismo la sociedad, y bueno, de acuerdo todos, para tirar para adelante. No ha sido muy posible, ha habido muchos errores, y yo no sé, sobre todo yo creo que por parte de aquí ha habido una intransigencia bastante amplia en muchas cuestiones. Creo que no es el sistema de trabajar, creo que hay que desmentir por parte de Bildu muchos comunicados, sobre todo un artículo que salió en el correo español, implicándonos en una trama extraña de oscurantismo y no sé qué leches. Bildu no tiene nada que esconder ni nada que colocar en base de lo que está haciendo. Simplemente, y nuestra propuesta de otro día también tuvimos una reunión, pues efectivamente eso. Creo que habrá que sacar un desmentido por parte de ADIE, un comunicado de prensa o como quiera, desmintiendo datos que se han publicado en correo, incluso en algunos comunicados de estos de prensa, radio, etcétera, etcétera. Creo que es lo básico y lo importante para poder continuar. A partir de ahí, pues bueno, pues habrá que seguir trabajando por la sociedad. Pero básico, importante es un desmentido de todos los datos que están circulando y que no son ciertos. Y en relación a la propuesta de la reunión que hacéis, Pachi, creo que es una, por la que no hablamos también nosotros, es una propuesta de que nos tenemos que reunir, o es una reunión en la cual vais a plantear unas propuestas. Es por saber. Vamos, la propuesta es que nos tenemos que... O sea, tenemos que reunir, nos tenemos que reunir, nos tenemos que reunir. Si queremos seguir adelante con el tema de Julia Cucha, tendremos que llegar a acuerdos a base de lo que sea. O sea, no sé cómo. Pero hay un principio básico, que es que todos los comunicados que habéis sacado con información muy sesgada, creo que lo tenéis que desmentir. Y es el principio para empezar a aclarar las cosas y empezar a trabajar. Pero seriamente, pero es que claro, lo estáis cargando con unos muertos que no son reales, que no son ciertos, y claro, eso hay que desmentirlo. O sea, ¿quién es capaz de seguir adelante trabajando en una situación en la que te están constantemente acusando de irregularidades por parte de Bildu? En este caso, yo no entiendo lo de Bildu, en este caso. No es así, así no funciona. Yo creo que no es así. Y tenéis que desmentir, si no estáis de acuerdo, además, no sé si en alguna ocasión os he oído comentar de que no estáis de acuerdo, pero vosotros no habéis participado en el resto. En la redacción de la nota esa que sacó el correo, pues es, el caso es, lo tiene bien claro, desmentirlo. Es decir, que no estáis de acuerdo con lo que ha o sea, con lo comunicado que ha sacado el correo, por un artículo que ha sacado el correo. Es muy sencillo. Por contestarte, puedo contestar la parte de acuerdos, de propuestas de reunión para que hagan de lo más tomar de la sociedad, pero también va a contestar a lo que hagas, a lo que comentas nosotros. Todas las cosas que hemos sacado, que hemos hecho públicas, las hemos explicado al pueblo en el Areto públicamente y nos relacionamos en todo lo que hemos dicho. No sé exactamente en qué punto tú te sientes ofendido, pero nosotros todos los comunicados que hemos sacado, obviamente, lo relacionamos. En relación a lo que has comentado, Pachi, de una propuesta de reunión, creo que ahí estamos bastante alineados. Hombre, nosotros iremos con la misma propuesta que os hicimos, que hicimos a ambos grupos en Semana Santa. Creo que nos reunimos con el PNV antes de Semana Santa y nos reunimos con vosotros, creo que justo después, una semana de Pascua. Mantenemos la propuesta que hicimos porque tenemos el problema más grande que tiene Soledad de Concha actualmente es el problema de la deuda, ¿no? Como bien sabéis, ya hemos terminado la primera fase y las deudas que hemos adquirido con entidades financieras para construir la primera fase de Goalde es superior a los ingresos que hemos recibido. Y eso al final, siendo el ayuntamiento el que avala la operación, pues al final, si no tomamos medidas rápidas, pues indicará. Luis, lo sé perfectamente, y el otro día se estuvo debatiendo sobre temas de cuestiones financieras o cuestiones administrativas de la sociedad, las soluciones que se pueden buscar pueden ser correctas, buscando que sean posibles. Siempre cuando haya técnicos capaces de poder cautar el tema. El tema no es ese sitio desde la autoridad, el tema es una cuestión política de los planteamientos que habéis tenido hasta ahora de denuncia. O sea, creo que tenéis que plantearlo seriamente de rectificar esos comunicados que se han sacado. Lo tenéis que plantear seriamente porque nos habéis engañado. Un sabedito que no es cierto. Y ahora no estamos dispuestos a seguir con ese sabedito sin que vosotros queréis que vosotros no estéis de acuerdo con lo que se ha publicado, seguís estando callados. O sea, públicamente, de mentirlo, simplemente. Como bien ha dicho Luis, nos reafirmamos en todos los comunicados que hemos sacado. Así que no puedo rectificar en nada si no lo reafirmamos. Eso sí, lo que sí me preocupa es que tenemos una deuda de 5 millones de euros. Sí, pues, espera, tenemos una deuda de 5 millones de euros. Tenemos unos edificios que pertenecen a Zubia que están de manera irregular. Tenemos un concurso para la gerencia que está paralizado porque no ha ganado quien creo que vosotros queréis que gane, o no lo sé. Tenemos unas denuncias precisamente por eso, ahora mismo, por no adjudicar el concurso. Y tenemos a la vista un plan económico, financiero, que por las deudas que hay muchas deudas que van a salpicar al ayuntamiento, como balista que es, y por lo tanto a todos los vecinos del Orco. Y lo que más nos preocupa es un comunicado. Por supuesto que sí. Si se salía a redes sociales, estaríais exigiendo lo mismo. Por supuesto que sí. Porque constantemente habéis estado sacando comunicados que no eran ciertos. En su totalidad eran sesgados totalmente. Sesgados y sin dar. O sea, si con esas afirmaciones que implicó. O sea, que a mí me molestaban terriblemente. Terriblemente. Porque es que se estaba metiendo hasta casi con mi honradez, diciendo a ver qué osculantismo puede haber ahí. ¿Qué osculantismo puede haber? Pues lo haremos bajo sospecha. Ahora, tócate las narices, claro, lo publica Adie, vamos, o bajo el auspicio de Adie. Claro, ¿tú qué piensas que piense yo? No quiero entrar en un debate, desde luego, lo que sí somos conscientes es que el correo llamó tanto a PNV como a Bindu para pedir su información. Hay que en ese momento para ver la información que requerían. Sería que lo que decimos sería cierto. De todas formas, digo una cosa, no voy a intervenir ya más, voy a continuar con el pleno, no voy a intervenir más. Bueno, desde luego, lo más importante para vosotros es un comunicado que queda bastante claro cuál es vuestra punto de salida del punto cero. Si no hay nada más que decir, pues será por finalizar la Junta General Extraordinaria. Gracias.